No. No hay nada, Si, ¿no? digo yo, si un juego te corre, ¿qué pasa? Pues que sientes placer, no sé. No ¿Cómo sé. saber si te corren los juegos de PC? Hijo puta. Qué cabrón. ¡Ah! Juego de Pues mira palabras. la especificación técnica. Sí. O puedes suicidarte. ¿Qué O hacer puedes en caso comprártelo de para que... consola y ya está. Es que yo estoy perdiendo esta conversación, ¿vale? Yo no. Bueno, No, no... venga, dale, ya graba, tío. Vamos a empezar. Hola, ya estamos aquí otra vez. Hoy Vaya estamos mierda de todos. podcast. Episodio 10. Episodio 10, mira, 10 episodios, qué bien. Estamos todos, ¿no? Ahora Yo ya soy... Di, di, tendremos que empezar a usar los dedos de los pies. te voy a pegar. Bueno, yo soy Juanjo. Oh, humor inteligente. Sí, ¿a quién más hay por aquí? López, esta es tu entrada. Ah, vale. No, ¿Qué no me explicar? dejas tú. Y yo, Carlos. Y luego entro yo. Es verdad, tú me has Bueno, dicho. sí. Y yo, López. ¿Tú quién eres? Yo soy el Utorre Y yo, pero encerrándose. esto es Carlos un Q. plagio, tío. Esto seguro está patentado por Gravina, tío. No, lo dudo. No, no, no, no, tío. Esto está patentado por Gravina, ¿eh? ¿Tú quién eres? Mañana voy yo a registro civil o patento. Bien. ¿El que va a patentar exactamente? No lo sé. Estaré allí un Bueno, buen rato. eso ya es Pero suficiente, yo lo ¿no? patente. Bueno, hablando de patente y estas cosas, ¿de qué voy a hablar hoy? Hoy hablo yo. Bueno, ya la gente lo sabrá por el título. De fregonas. Es un tema apasionante. Ese maravilloso mundo, el mundo de Yo las estaba fregonas. esperando este podcast que llegara ya. No podía aguantarme la emoción. Este es el podcast que nos llevará la fama, la fortuna, las drogas, el No, dinero no, y no, sexo. en verdad el título de este podcast es un error, ¿vale? No vamos a hablar de fregona. Vamos a... Intrigado. No, es broma, no, sí que vamos a hablar de fregona, jeje. Bueno, ¿empezamos o qué? Venga, dale. Que estamos sopa, es de noche y eso. No, de noche, si son la 1:30 de mediodía. Ah, eso es verdad. Nunca, nunca son las 2:04 de la mañana. Nunca. No. Es que López vive allí en Moravia, entonces allí hay ¿No otra... recordáis que me secuestraron? Todavía sigo allí. Claro, Es verdad. Allí hay hay otra luz. Kosovo. Estoy en Kosovo. Está amaneciendo por aquí. ¿Y cómo coño estás conectado a internet? Me Con el USB escapé. Wi-Fi de Movistar, con el que Exacto. puedes conectar en Cómpratelo ya. cualquier parte. ¿Esto qué es? ¿Spam gratuito o qué? Cago en la hostia. Luego las cobramos. Tus cojones lo vamos a cobrar. Bueno, vamos a empezar a hablar. A ver, ¿qué es una fregona, tío? Momento, tío. Impugno este podcast. Tío, que nos han comentado en el Facebook, tío. ¿Otra vez? No, otra vez no. Un chaval, que si no voy a decir nombre para que no la acoséis, Ah. pero hay un chaval que nos ha dejado un comentario en Facebook y más chavales que nos han puesto me gusta en el Facebook. Facebook. Eso degenerado, ¿no? ¿Cómo taqueado? Uno, dos, vale, pero ya hay Ay, de este. mierda. A lo mejor se han Pepe. equivocado y en vez de poner no me gusta, le han dado me gusta, porque como en Facebook solo te dan la opción de me gusta. ¿Eso en qué posca? En En el Vaya Mierda de nuestro. Podcast, que somos nosotros, hombre. Ahora Bueno, ¿y qué dice sí. este señor? No, sí, ya le contestamos allí. No voy a leer el comentario, pero vamos. Que eso, Bien, que ya bien. tenemos fan. Así que animaros con comentarnos cosas, las leemos, respondemos. Enviadnos Sí, audio, sí, correo, pro, sí. lo que queráis. Sí, y cuando tengamos cierta audiencia también en el podcast. Bueno, yo, vamos a hablar ya de fregona. ¿Qué es una fregona, coño? ¿Un ¿Qué es una palo? fregona? ¿Qué Un es la palo, un fregona? palo. Esa pregunta se puede mirar también desde un punto de vista filosófico, ¿eh? Sí, seguro. Pero bueno. Un palo, tío. Con un trapo abajo. Bien, pues te lo digo yo, ¿vale? Una fregona es un utensilio, lo estoy leyendo como lo definiría la RAE, la Real Academia Española, es un utensilio para fregar los suelos sin necesidad de arrodillarse, porque recordamos que antes de la existencia de la fregona, que es un invento muy reciente, Qué gran definición. sí, es un utensilio para fregar suelos, la fregona. Sin Parece lógico, pero es arrodillarse. complicado, ¿eh? Bueno, eso sirve para limpiar suelo y también para recoger líquidos del suelo, ¿ok? Está ahí fácil, ¿no? No me gusta, porque yo he limpiado el techo también con una fregona. Y las paredes, ¿no? Believe it or not, yo he limpiado el techo con una fregona, Dime. porque lo había llenado de mierda tirando para arriba una Coca-Cola, siempre. Y yo, estamos usando aquí, en el título también del podcast, estamos usando la palabra fregona, ¿vale? Pero es que puede que haya gente que nos escuche fuera de España y no tenga ni puta idea de la... Bueno, ya lo hemos definido, entonces lo saben, ¿no? Pero puede que le suene raro lo que es fregona. ¿Qué? ¿Fregona? Qué raro lo llaman esta gente, porque hay diferentes formas de llamarlo según los sitios, ¿vale? Aquí en España lo llamamos fregona. Fregona, Sí. el mocho de toda la vida. Bueno, también están los de pueblo como López que le llaman mocho. Y mopa o lamazo también se le Bueno, ha llamado en eso España. aquí en España, pero eso es más bien ya antiguo, castellano antiguo. No Bueno, al te creas. principio, mira, lo voy a decir. Al principio se llamaba lavasuelo o fregasuelos, ¿vale? Bueno, también se la incluso ha llamado escoba ultramoderna, que dices tú, madre mía. Vale, la Sí, que fregona. ¿vas a contar la historia del nombre o lo puedo contar yo? Dímelo tú, yo no lo conozco. Pues básicamente Hay que decir que el lavasuelo, espérate, lo siento. Lavasuelo o fregasuelo es un nombre español, porque el invento es español, ¿vale? español aquí. Sí, venga, dime. Millonaire. El tío, por lo visto, que lo inventó, que no voy a entrar en la polémica, No, no, no. decía en nota que él quería llamarle lavasuelo porque decía que fregona en la época era un poco despectivo. Eso lo voy a entrar yo ahora, Así. yo lo explico, ¿vale? Yo, esto lo digo yo, ¿vale? Pues entonces no me diga que lo cuente, que no lo Es que no sabía conoce. lo que iba a decir, ¿vale? Digo, bueno. Pues ya lo Bueno, cuento yo. vamos, lo pongo ahí en mi guión, total. Que es para que la gente se familiarice más, porque al principio se llamaba lavasuelos, ¿vale? Pero ya no os voy a decir nombre porque lo digo luego, si tuviese leído el guión. Y digo que efectivamente lo llaman fregona porque es como se le llamaba a la gente que fregaba, básicamente. A las Antes de mujeres. existiese la fregona, por las mujeres, sí. O también incluso se podía llamar fregón a alguien, a un hombre. Entonces, claro, le adjudicaron ese nombre a la fregona, porque el que limpiaba, pues... Pero era Es que es despectivo así. más, es que claro, Era más familiar para el producto, era un producto más familiar, por tanto vendería mejor. ¿Entiendes? es más intuitivo, porque si te dicen lavasuelo, bueno, pero si te dicen fregona, ya sabías automáticamente para qué servía. Sí, bueno, vamos a dejar de decir fregona y vamos a mirar en otro sitio para ver si la gente le suena. Por si no ha entendido por la definición, no sabe lo que es. Bien, en Uruguay, por ejemplo, se le llama lampazo a la fregona. En México, El No, no, no, Salvador. espérate, espérate, todavía no termino con Uruguay. ¿Ah? En Uruguay también usa, que esto también se usa en España, no sé si en otras partes, una cosa que ellos llaman secador, ¿vale? No sé si la Wikipedia me está engañando, pero el secador viene siendo la especie de escoba que tiene uno que tiene flecos de fregona al final. ¿Lo has visto? Sí, que es más alargado, Que es ¿no? más una fregona alargada, básicamente. Rectangular. Sí, Sí, eso allí. yo lo usan las limpiadoras de los Corte Inglés, por si, Sí, ¿sabes? La básicamente. típica limpiadora de centro comercial usa eso. Pues allí en Uruguay usan el término secador también. Bueno, no, no lo usan, coño, que usan el secador, que es otra cosa completamente diferente a la fregona. Allí le llaman lampazo. No sé En por qué. México, El Salvador, Perú, Chile, Panamá, Colombia y Honduras, En todos esos lo que sitios vendría llaman... siendo la gente morenita y baja, es ¿Qué? trapeador. Venga. Trapeador. Trapeador. Me gusta, tío. Parece un superhéroe, tío. Un villano de estos cutres. ¿O no El es el trapeador. trapeador? Madre de Dios. Bueno, en España, bueno, en sus comunidades, pues le llamamos esto fregona. Ahí aquí pone chumi, pero a mí no me suena chumi. Mocho. Mopa sí escucha, pero yo le llamo mopa más bien a los flecos de la fregona, pero bueno. Sí, La mopa otra exactamente. cosa. ¿Cómo? ¿Qué es La la mopa? vida, la mopa de otra cosa. ¿Qué es la mopa? Como un cepillo con un pañuelo atado al extremo, que la echas como abrillantador y lo pasas por el suelo. Me lavo con un trapo atado a un palo. Bien. Bueno, A mí me ha sonado a eso. en Nicaragua también se le llama lampazo, igual que en Uruguay. En Costa Rica lo llaman palo de piso. Ese me encanta, tío. Palo de Ese piso. me parece el mejor, tío. ¿Por qué? No sé, porque es muy descriptivo. A ver, Palo piso es de suelo. piso. Piso Pues, suelo. palo de piso. Claro, el Palo palo de... del Como en los suelo. Simpsons, tío. Dice que le estoy poniendo nombre a los animales. Bicho de rama, bicho de tierra, bicho de agua. Es palo de piso. Está perfecto, tío. Es como descriptores. Palo de piso. Claro. En Venezuela se le llama coleto. Y en República Dominicana, Se llama suape. suape. Suape. Bueno, estos dos últimos no sé por qué. Si alguien nos lo explica estaría muy bien, pero vamos. Exactamente. Si vivís en otra zona, se llame diferente o hemos dicho algo que esté mal, pues hacérnoslo saber y ya está. Es lo único que podemos. Además, el término fregona al inventor no le sentó muy bien llamarle fregona porque, claro, hemos dicho que fregona es despectivo a la persona que friega. A esto no le gustó al creador de la fregona, pero como lo aceptó la RAE, que es la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, pues como la RAE dijo que estaba bien, pues ¿qué iba a decir el inventor? Si, bueno, ya entraremos quién es Ya el no es inventor. la, Y, por ya no es la cierto, RAE solamente, sino la que si gente. se populariza y la gente lo conoce por ese nombre, pues lo más inteligente es aceptarlo. Por Claro. cierto, ya he encontrado en la Wikipedia lo de la mopa. Está también en la fregona. Ah, sí. Debajo de los nombres existe también una mopa seca, diseñada para recoger polvo, que es lo que yo había dicho. Claro, es que la mopa es Existe. un básicamente lo que tiene debajo la fregona. Se le puede usarse para mojar agua y para limpiar polvo, ¿no? Digo. Y Bueno, vamos a pasar ya a la historia de la fregona. Bueno, pues antes de 1956, como he dicho, la gente limpiaba los suelos de rodillas, con un paño y un cubo. Claro, esto era una mierda, porque tenía que estar todo el rato agachado y los hombres, los cojones se agachaban, ¿me entiendes? pero en verdad era bonito, tío, porque es en plan Mad Men. Allí yo me imagino la señora de limpieza limpiando solo de rodillas agachada y todos los tíos, cada tío que pasa le da un cachete en el culo. Sin Según, problema según. ninguno, tío. La gente no se ofendía como hoy en día ni nada, tío. No, era una época Ay, más Mad sencilla, Men. tío. Claro. Cago en la hostia, Mad Mad Men, Men. qué bonito. Sí. Bueno, pues esto a nuestro inventor no le parecía muy correcto. Claro, a Manuel Jalón, ¿vale? Ya menciono el inventor. El inventor de la fregona fue Manuel Jalón, ¿vale? Corominas. ¿Y Y quién el que coño diga es lo este hombre? contrario miente. Y quien diga lo contrario le cortamos las orejas. ¿Quién coño es este tipo? ¿Quién coño es este señor? Pues este señor trabajaba con Emilio Belvis Montesano. Otro nombre, Manuel Jalón y Emilio Belvis. Y ambos eran Fight. ingenieros aeronáuticos en la base aérea de Zaragoza, ¿vale? Aquí en España, Aragón. Eran oficiales de la base aérea y estos señores veían cómo llegaban nuevos modelos de aviones, ¿no? En su trabajo, ellos eran oficiales. Y con ellos, bueno, el Manuel Jalón vio como cuando fue a América, Hace vio un una. curso de aviación, por lo visto. Hace un curso de aviación, pues descubrió, claro, los primeros aviones de estos a reacción, pues vio que los limpiaban con unos cepillos, ¿vale? Que los de mantenimiento engrasaban en los cepillos para darle después a las piezas de los aviones, ¿vale? ¿Me entendéis? Y Sí. utilizaban una especie de cubos, ¿no? Cuadrados. Que ahí echaban ¿Cuadrado? aceite. ¿Eh? ¿Cuadrado? ¿Cubo Sí, cuadrado? con unos rodillos encima del cubo, en horizontal. Me Como suena súper echaban. marciano, tío. Un cubo cuadrado por algún motivo me suena rarísimo. Sí, es que eres como una caja, más bien. Ya. Entonces le echaban aceite, los rodillos se empapaban de aceite y los cepillos digamos que los mojaban ahí. Y con eso limpiaban las piezas o engrasaban las piezas de los aviones, ¿vale? El cepillo es como, si tú lo agarras, si tú lo empuñas, ese cepillo, La parte del cepillo que, digamos, raspa, por decirlo de alguna forma, está inclinada a unos 45 grados. No sé si me explico, ¿vale? Quiere decir que el palo Sí, yo estaba los he como visto. inclinado. Que el palo estaba inclinado, un palo cortito, no muy largo. Y con eso limpiaban. ¿Me entiendes? Yo he tenido eso, ese tipo de cepillo en mis manos, lo he usado para limpiar el agua del suelo. Es como el de esto para limpiar los váteres. No es absorbente, no es Ah, bueno. absorbente. Es como un cepillo para limpiar los zapatos, pero Como una más escoba grande. pequeña. Sí. Una escoba pequeña, no, una escoba grande. No, es un cepillo así chiquitito. Pues entonces no es el mismo. Bueno, es que, claro, Carlos encontró una versión y yo encontré otra y estamos aquí No, comparando no, las dos. no, yo no es que haya encontrado nada, esto es mi experiencia. Yo he visto unos Ah, cepillos bueno. de limpieza industrial también, ¿Pero que para son engrasar o exactamente... para limpiar polvo? Vete a saber. Básicamente era, aquello era como una escoba, pero más alargada, y eran 45 grados, exactamente. Sí. Claro. No sé, la verdad no sé para qué era, vamos, yo allí lo usaba para pa cuando regaba el suelo echar el agua para afuera, pero no absorbía, sino empujaba la agüita, porque era una escoba, no absorbe agua, sino barre. Aunque parezca mentira, de este tema hay muy poca información en internet y hay que contrastar información, ¿vale? Que nosotros la creamos, la información. Como los medios lo hacen, nosotros también, ¿no? Claro. Claro. Bueno, entonces estos dos señores, a Emilio Belvi y a Manuel Jalón, se les ocurre la idea de hacerse socios junto a nueve personas más, que no sale en internet nadie, y fundan la empresa Rodex. Muy importante este dato, la empresa Rodex. La empresa la funda en una tienda de recambios que tenía Emilio Belvis en Zaragoza. Una tienda de recambios de automóvil, ¿vale? El recambio de automóvil, pero en la tienda pusieron la empresa. Sí, la tienda empezaron a hacer las primeras fregonas. Sí. Bueno, el primer modelo de fregona que sacó la empresa básicamente era un palo con un trapo y unos cortes, pues no tenían mucho dinero para empezar a crear fregona. Tú le pones un trapo, le pones un palo y lo corta en tiro. Pero claro, se dieron cuenta de una cosa. Porque, ¿cómo quito yo el agua sucia de esa fregona? Porque nosotros estamos acostumbrados a coger la fregona, mojarla en el cubo y, bueno, fregar, ¿no? Pero, ¿cómo, en aquella época, cómo quito yo el agua sucia de la fregona? Claro, si me tendría que agachar, coger la mopa, digamos, de la fregona. Estrujarla en un cubo. Volvemos a lo mismo, nos tenemos que agachar. Sí, claro. Entonces, quiero destacar que el invento realmente no fue la verdadera revolución. Bueno, sí, la fregona fue una revolución. Pero es que la fregona no es nada sin el cubo, ¿vale? Claro, Porque el tú... cubo realmente, porque la fregona realmente, si la mira, no ha evolucionado nada. No, casi nada. El cubo ha ido cambiando, es más pieza de ingeniería, más Sí. interesante que no la fregona. Sí, el cubo, porque tú no lo has pensado nunca, pero tú, una fregona, no eres nada. Necesitas tu cubo para fregar. Con Sí. la pieza esta de plástico que utilizas para exprimir, digamos, la mopa o la parte de abajo de la fregona. ¿De acuerdo? Entonces, Rode patenta, basándose en las cajas de aceite que vio en la base el señor Emilio y Manuel Jalón. Patentan un cubo con dos rodillos, ¿vale? Que se accionan con un pedal. Sí, Como has podríamos dicho. describirlo como los rodillos de humor amarillo en los que la gente se cae. Y yo, Pero es pequeño unos y rodillos de pegado al amasar, light. mongolo. Unos rodillos de amasar, mongolo. Sí, más pequeñito, Sí, de mira. quedando Tú no es la un real. cubo. Mira, lo voy a explicar mejor. Un cubo. Le pones dos rodillos a los lados. ¿Vale, que Dos estén rodillos, unidos, mira, estén ya lo unidos. tengo. Rodillos de pintar, tío. Los rodillos de pintar las paredes. Exactamente. Los Pero mismos. sólidos, porque los rodillos de pinta de pintura están hechos con algún material para poder pintar. Bueno, rodillos de amasar, coño. Están unidos por muelles y se accionan con una palanca, como en un pedal, como las papeleras de los servicios, que tiene un pedal para que se abran. Sí. Pues al pisar el pedal, los rodillos se juntan. ¿Vale? Ese era el primer cubo, porque recordamos que estamos en 1956 y no tenemos la pieza de plástico que conocemos ahora para exprimir las fregonas. Yo lo que, hombre, a ver, se cierran con la fregona en medio, ¿no? Obviamente. Exactamente, Hombre. ahora lo voy a Y explicar. eso, Tú es que entonces limpias. yo me imagino una cosa, yo me imagino que entonces el mecanismo era en plan que yo meto la fregona en el cubo, Sí. ¿no? Así sin tocar el agua, pulso el Sí. pedal, ¿no? Exactamente. Los dos Tiro para nudillos arriba se juntan. y escurre el agua. Tiras para arriba y escurre Pero el tienes agua. que tirar para arriba. Exactamente. Tienes que tirar de la fregona hacia arriba. Sí. Mientras que Exactamente. pulsas el pedal. Sí, espérate, voy a decir los problemas, ¿vale? Los principales problemas de este Mierda. cubo, de este pack, porque ellos vendían la fregona más el cubo. Lo vendían todo en un mismo pack. Solo faltaba. Se venden por separado, tío. No me jodas. ¿Cómo? Ya es lo que te quedaba por ver, que te lo vendan por separado, tío. Hombre, a mí me parecería lógico, pero porque no me he dado cuenta aún de lo importante que es el cubo. Bueno, los principales problemas de este pack, bueno, del cubo, mejor dicho, que es la revolución auténtica, es que al tirar los flecos de la fregona, que eran trapo, era un trapo sucio, se rompían. Ahora, al tirar así, los muelles del cubo fallaban. Y la gente, claro, al pisar y tener que tirar para arriba, la gente se caía. Pataplas. Claro, es que claro, perdías el equilibrio, estabas sobre un pie, el otro sobre el cubo, y encima tenías que tirar para arriba, hacer una fuerza contraria. O no ya que te caiga, tira todo el agua de tira el cubo, toma por culo. O tirártelo Exactamente. encima. O tirártelo encima, que es otra. Además, no recogía suficientemente agua. No recogía suficiente agua. Que básicamente era una mierda. Era una mierda y era muy Sí. caro porque las fregonas las hacían de madera, de palo de madera. Bueno, pues este primer pack, el problema tenía, bueno, ya lo he dicho, se vendió bastante bien, pero no fue un auténtico éxito, ¿vale? Entonces, Rodex consiguió, Manuel Jalón consiguió convencer, o comprar, no tengo muy claro si compró la empresa o no, consiguió convencer a una empresa textil para que cambiase toda la maquinaria para obtener fibras de algodón que fa favoreciese la absorción de agua en su fregona. Es decir, crear flecos de fregona, básicamente. Tenía ya una empresa textil que le fabricaba las fregonas, por así decirlo, ¿vale? Y gracias a esto, que es la fregona que tú, antes del post que me mencionabas, Carlos, que no te gustaban, que son las fregonas de algodón con flecos. Ah, sí, como las odio. Las de algodón son las que no. Son. Es que yo creo que solo he visto en mi vida dos tipos de fregona. Una es la que son tiritas rectangulares Sí. y otra es la que son más como Que son hechas de cuerda. materiales Flaco. más de una tela más absorbente que las de algodón. A mí es que las de algodón me parecen horribles, tío. Yo creo que eso deberíamos de erradicar, tío. De algodón, ¿vale? ¿Las de ¿Cómo? tira o las de cuerda o las de Las de fibra? cuerda, las de cuerda. Esas son las mejores. Soy unos desviados todos los que estáis. O sea, es como ya esto es como la Pepsi, la Coca-Cola, la fregona. ¿Tú de qué lado estás? ¿De la fregona Yo a de...? mí me gustan las modernas. Las de algodón son de 1950 y pico, tío. O Pues de eso lo que 1960. Se lleva Eso lo es que retro últimamente. Sí, eso sí que es verdad. Ahora le está dando a la gente por eso. Es que no Es que. entendéis de moda. Oh, de verdad. Bueno, pues esta fregona permitía, claro, mayor absorción de agua. Y además sus flecos eran flexibles. Cosa, atención, que aprovechó Emilio Belvis. Emilio Belvis decidió patentar un nuevo sistema que llamó. Lo patentó él, ¿eh? Emilio Belvis, patente de Emilio Belvis. Patentó el exprimidor de escoba para fregar suelo. Que tú dirás, pues lo que nosotros conocemos. No aún. Es como las piezas que nosotros tenemos en nuestros cubos, que es así como una especie de cono con agujero. Yo lo definiría como un embudo con agujeros. Exactamente, un embudo con agujero. Bueno, pues era eso, pero con piezas de metal y compuesto de varias piezas. ¿Vale? ¿Y cómo se escurría el agua? Pues igual, pero en un de estos de metal. Tú la metías en la fregona, la escurrías y lo mismo. Pero esas de metas cuando empujara. ¿Qué pasa? Y ¿Vale? Esta es la primera patente. Pero a Manuel Jalón no le parecía bien porque la había patentado Emilio Belvis. Entonces, la patente no era de la empresa, que sería lo lógico, es de él. Y a esto no le gustaba a Manuel Jalón. No le gustaba a Manolín. Creo que el muy cabrón cogió la idea de la empresa, ¿no? Y se fue allí, venga, esto lo he hecho yo. Sí, con toda cara. Total, que se empezó a comercializar este nuevo modelo de cubo en 1962, 62, junto con la fregona de algodón, que fue el segundo pack. Pero se vendieron muy pocas unidades, ¿vale? Normal. Porque además era muy caro, al ser piezas de metal, la fregona de madera, de roble, esto no se vendió muy bien. Así que Emilio, De madera de roble tiene que ser. sí, eso leí Sea, yo. la edición coleccionista, ¿no? De la fregona, las primeras. Bueno, así que Emilio Belvis vendió sus acciones a Rodex en 1965, casi a pocos años después, y demandó a la empresa por impago de royalties. Así que quería el dinero e irse. Ya está, toma por culo. Mientras tanto, en otro lugar, Manuel Jalón patenta en 1964, casi antes, un poco antes de irse Emilio de la empresa. Ya Manuel Jalón y sus nueve personas que estén con él en la empresa siguen trabajando. En cambio, Emilio Belvis ve que fracasa su modelo y se va. Y patenta, que es lo que estaba diciendo Carlos antes, un modelo de cubo, digamos, en la que la pieza de plástico es la que todos conocemos de. Bueno, coño, la pieza de que te viene ahí de plástico que todos conocemos, pues es esa misma, exactamente. No ha avanzado, no ha evolucionado desde 1964. Y es, este se llama modelo cisne, ¿no? O gaviota o algo así, ¿no? Se llama Gaviota, el cisne. Es que no tengo muy claro. Yo no he visto en mi vida el modelo cisne. Lo he buscado por internet, puesto Vale, modelo pues cisne. gaviota. Y no lo he encontrado. No sé qué coño es el modelo cisne. Bueno, Seguramente pues será la modelo versión gaviota. anterior. Esto es lo que dice Carlos, Entonces, que no le aceptaban la esto. patente porque era muy parecida a la de Emilio. Pues yo lo he escuchado al revés. No, pues está mal. Es que, claro, en internet está la versión de Emilio y la versión de Manuel Jalón. Por eso hay esta controversia. Yo me creo más a Manuel, pero bueno. Sí, es Manuel Jalón el que la. Digamos que patentó, es lo que estoy diciendo. Emilio patentó una versión. Después, cuando se fue, Manuel la mejoró. En vez de varias piezas de metal, era una sola de plástico. Voy a poner en el post, en vayamierdadeposca.wordpress.com, voy a poner un enlace a un vídeo que sale Manuel Jalón hablando de esa pieza. Diciendo, oh, es que esta pieza es maravillosa. Tiene una estructura perfecta, se agarra por los laditos al cubito. Es perfecta. Encima, cuando tú lo metes para dentro, se deforma un poquito y exprime más. Y te quedas tú como, coño. Sinceramente, a mí también me pone, ¿eh? ¿La Quiero pieza o decir, Manuel Jalón? no, hombre, Manuel Jalón es un tío así con barba que tiene su encanto. Pero la pieza esta, tío, a mí también me la pone dura, ¿eh? Si la miras bien, o sea, si miras corriendo, tío, ¿desde qué año lleva esto sin cambiar, tío? 1964. 964, tío. O sea, y no ha cambiado nada porque funciona de puta madre, tío. Exactamente, incluso en el vídeo me dice, no sé qué universidad le pidieron a los alumnos de una universidad que mejoraran esa pieza y no lo consiguieron. Eso Es dice que él. no, es que ya está. Es No, que, no lo arregles. además, tenía unos ganchitos a los lados, como una especie de raíles, ¿no? O huecos, para engancharlo al cubo. Es decir, podías engancharlo a cualquier cubo. No tienes que Sí. comprarte el cubo de. Bueno, además es mucho más barata. En cuanto a materiales son más baratos y su construcción también es mucho más barata. Vamos, una Y que es un puta maravilla. acierto, es un acierto además el tema del plástico porque es más flexible permitiendo que Estruja. estruje. Exactamente. Bueno, Vamos, es pues que sí, es una pieza de ingeniería muy, muy impresionante. bien parida. Claro que sí. Bueno, pues este pack de lavasuelos, se llamaba así, ¿vale? Todavía no se le llamaba fregona. Este lavasuelo se vendía con el lavasuelo de algodón más un cubo con una pieza con la pieza de plástico de bajo coste, podría decirse, un cubo de bajo coste. Más también el palo también era ya de plástico, es decir, el ahorro era mucho más barato, aún así sigue siendo caro, ¿eh? ¿De plástico o de aluminio? De plastiquete. El mismo material que usaban para la pieza que llevaba el cubo, digamos. Esto atrajo la atención de muchas empresas, ¿vale? Ya fue cuando tú dices que se le hizo el boom de marketing, la empresa. Y el producto este se vendió muchísimo gracias a la publicidad. Es más, Sí, la incluso publicidad. turistas e inmigrantes lo exportaban a sus países porque era un gran invento. De Fue hecho, en... yo. Sí, dime. De hecho, yo. Hay mucha historia de esto del tema de la publicidad. Una de las más llamativas es que lo que hacían era se iban a la vuelta ciclista, que por lo visto era algo que lo petaba en aquel momento, y se iban al coche escoba, que para los que no sigáis el ciclismo es el coche que va al final de todos los corredores por si alguno se cae o se queda rezagado o le da un ataque o lo que sea. Y el coche le montaban una fregona en lo alto, una fregona de plastiquete. Ahora, Imagínate. recuerdo que se le llamaba también la super es la, ¿cómo era? Super escoba, la escoba super moderna. La escoba súper moderna, exactamente. Y iban por ahí explicándole también a las amas de casa en los centros comerciales cómo funcionaba. Bueno, no centros comerciales porque no había. De tienda en Sí, en tienda las más bien. tiendas. Sí, incluso Y no decía. enseñaban, los dependientes se ponían a limpiar digamos, la su tienda con la fregona para que las amas de casa lo viesen, le explicaran, viesen cómo funciona. Es decir, ya no tenían, ya veían el producto y no se quedaban, esto qué es, un cubo con una mierda encima, esto qué coño, me da igual. No, ya ven cómo se friega con el producto, ¿vale? Entonces ya Y aprenden. además, uno del el cambio de el que popularizó el tema de fregona fue Fue... uno de los vendedores. Sí, fue Enrique Falcón Morellón. Que Efectivamente. este señor apoyó a Manuel Jalón un huevo. Bueno, aunque este tío fue el que... El Enrique este fue el que le llamó por primera vez al lavasuelo fregona. Es que es Incluso... mucho más, la verdad es que fue un acierto. Sí. Manuel Jalón no estaba de acuerdo con este nombre, pero como la gente ya lo había llamado fregona, pues qué iba a hacer, ¿sabes? Y también una cosa que me estuve mirando y era graciosa, es una de las una el primer artículo que se conoce de prensa en el que se menciona la fregona, tío, Sí. consta de 15 de junio de 1958, es decir, antes de que pegase el boom, Sí, ¿vale? sí. Y el periodista, 1964, recuerdo. el 64 es cuando metió el boom, pues 65. No, el 66 o el 65, alrededor de esa fecha. Dime. entonces, en el 60, alrededor de finales de los 60, 67, 68, es cuando pegó Sí. el boom. Pero la primera referencia que se tiene de mencionarse en la prensa es el 15 de junio de 1958, Sí, ¿vale? correcto. Que explica en la Muestra Internacional de Barcelona, y cito, ¿eh? Se ha presentado una escoba ultramoderna para ser usada por toda la familia, ahora que las tradicionales chachas están en vía de extinción y que los hombres también podríamos utilizar sin avergonzarnos. Sí. ¿Cómo te ha quedado? Ese es el título nada más, ¿eh? No, no, eso es una cita del artículo. Ah, Después, bueno. el periodista también, por lo visto, también describía cómo funciona, cómo se cambian los flecos, cómo se friega de pie. En fin, que da un aspecto positivo del producto, digamos. Claro, esto ya, pues, la gente fue como loca a comprar. Es que es un producto maravilloso. Imagínate a la Y gente que además lo conoce. dice Manuel Jalón que le llegaban muchas cartas de gente diciéndole que aquello era la polla. Incluso una de un cura que decía que era la hostia no tener que fregar toda la puta iglesia Sí, sí, de sí, sí. rodillas. Exactamente. Era estupendo, claro. Ah, también tenía su competencia. Digamos, la limpiadora. Creían que perderían su trabajo por el simple hecho de haber un invento que fregase más rápido, claro. Sí, bueno, Entonces, pero. había un sector que estaba en contra, pero bueno. Hay Pero. que... También da pereza fregar de pie, ¿eh? No te quedas. Exactamente. El primer mes a lo mejor hasta te divierte y empiezas a tirar cosas solo para recogerlas. Pero después Mola. ya se te hace monótono. Sí, Uy, se me ha bueno. caído El vaso. Vamos a Voy a llegar a usar botar la mi escoba ultramoderna. Fraterna. Sí. Oh. Se siente súper poderoso. Tengo un palo. ¡Oh, Dios! ¡Tienen un palo! Ahora, si la mujer le toca el culo como Mad Men, podía tenía un palo la mujer, ¿eh? No por Ya, nada. pero ya no mola porque ya no está de rodillas. Bueno, vamos a continuar la historia, ¿no? Esto está muy bien, ¿no? Pero Bueno, espera, tenemos. espera, que te voy a contar una anécdota muy buena, tío. Dime, dime, dime. Por lo visto, hubo. Y si llegaron a hacer alguna demostración con Manuel Jalón allí. Lo que pasa es que él lo que hacía era que, por lo visto, en nota dejaba al comercial que lo explicase y él estaba por allí, pues, como de incógnito, ¿no? Sí. Yendo a ver la gente que decía, ¿no? Dice que uno de ellos estaba en una especie de feria de muestra, ¿no? Y uno de los organizadores de la feria se acercó hasta donde estaban ellos con todas las fregonas y le dijo: ¿Cómo han podido venir desde España y contratar un puesto tan caro para vender esta tontería? ¿Sabes? Porque era una especie de feria, ¿no? Había que comprar un puesto para pa explicar lo que estabas Sí. vendiendo. Claro. Y él le contestó: Bueno, no es una tontería, véalo usted si no es la demostración que le vamos a hacer, ¿no? Entonces le Claro. explicaron ahí y tal cómo iba la cosa, ¿no? Y el Nota dice que le contestó: Bueno, si esto fuera tan bueno como dicen, ya se hubiera hecho en Alemania. ¿Cómo? Que un invento tan bueno como este no puede ser de España. Claro, Si claro. esto Me fuera parece. bueno, Si esto funcionase, no sería español. A mí no me sería parece España. lógico. Es una mentalidad muy española. Una cosa que he escuchado yo, que no lo he entendido muy bien, que se lanzaron telas en paracaídas sobre la feria. Esto no lo entiendo. Eso era muy típico en la época. Era lanzar, bueno, eran telas, lo cual es un poco caro. Hoy en día es lo típico que vas por ahí y te Y encuentras que queda está un. todo el suelo lleno de publicidad, tío. Ya. Que ya está prohibido. De unos años a esta parte ya no se puede arrojar publicidad de los aviones. Ya. Oh. Pero bueno, en la época puede ser que sí. Pero en paracaídas no, los tiraban y a tomar por culo, ¿no? Sí, claro. Ya, pues muy bien. Bueno, vamos a continuar la historia porque tenemos un personaje que hemos dejado olvidado. Manuel Jalón lo peta. ¿Pero qué pasa, Emilio? Pues Emilio, al ver el exitazo que tuvo la patente de Manuel Jalón, pues digo, hostia, pues aquí quiero yo coger un trozo del pastel, tío. Aquí yo quiero llevarme pasta. Entonces decidió demandar a Manuel Jalón, diciendo que ese cubo, esa patente, era un plagio y claro, él quería ver pasta. Pues realmente era muy parecida. Total, que el juez le mandó a tomar por culo. Porque Lógico. decía el juez que al ser una notable mejora del producto, que no tenía nada que ver con su anterior, que era casi revolucionario. Claro. Bueno, yo pienso que puede que el dinero de lo que ganó, de lo que vendió con las fregonas, supongo que le ayudó a ganar el juicio, ¿no? Puede ser también. No lo sé, yo la verdad es que lo veo bastante claro de primer momento que no es lo mismo. Sí, es casi lo mismo, es muy parecido, pero no. Parecido, pero es que lo de Emilio Belvi era una puta mierda, tío. Exactamente, no hubiese ganado nada, y es más, no ganó nada. Es que eso. Y Bueno, pero encima lo. abandonó la empresa, que den por culo, cabrón. Sí, pero lo que más me llama la atención a mí de esto es que los herederos, no, coño, los predecesores de Emilio Belvi Sí. sigan dando por culo por todos lados, diciendo que fue Emilio Belvi el que lo inventó la fregona que conocemos hoy. Exactamente, que Manuel Jalón ha demandado a los familiares de Emilio Belvis por eso, por jactancia. Y de hecho, ha ganado, ¿no? Ha ganado Emilio Belvis, se supone que tiene que tenerse la boca callada, pero esto es mentira, porque yo en la pretemporada de este podcast, en la temporada cero que ha desaparecido de internet, hablé de este tema, ¿vale? Confieso, he reciclado el tema. Pero hablé mal de él, hablé de que Emilio Belvi fue el que inventó la fregona y no es así. Es que hay mucha confusión, hay mucha información en internet diciendo que es Emilio Belvi, sí, y es muy probable que sea Incluso de... en periódico han llegado a poner un día una noticia de Emilio Belvis y al día siguiente tener que decir que no, defendía a Manuel Jalón porque no, porque llegaron los familiares y dijeron, no, somos nosotros, y después llegó Manuel Jalón, no, coño, soy yo. Y Claro. el periódico al ver que era verdad, pues coño, tenemos que hacer algo. Vamos, que De los hecho, fa. es que es eso. ¿Qué es eso? Es que ganó el juicio de que y de los familiares de Emilio Belvi, desde el juicio en teoría tienen que estar callados y no pueden decir en público que fue Emilio Mentira, porque Belvi el yo me he que... confundido. Yo en el podcast aquel que hice en la temporada cero, De hablé. hecho, todavía la web aquella sigue. Exactamente, si tú pones inventor de la fregona, sale www.fregonas.net, que el fregonas.net es de Emilio Belvis. Y fregonas.es es de Manuel Jalón, es decir, y sale la primera.net. Tú Sí, pones es inventora que... fregona, sale la mierda de Emilio, que vale, tiene una parte que explican digamos, los modelos que hay, los tres modelos que hemos hablado, porque hemos hablado de rodillos, el cubo de rodillo, el cubo con la pieza de plástico, y bueno, y otro que voy a hablar ahora, ¿vale? No avanzo, un tercer tipo, habla muy bien de esos tres tipos y está bien la página, pero después la historia se la inventan completamente. Es mentira. Y a mí me parece muy mal. Sí, desde luego. Además que yo creo que una de las principales pruebas a favor de Manuel Alón ¿Sí? está fuera de todo esto, tío, y es que Manuel Alón, por lo visto, también es el responsable, y aquí no estaba ya, fue mucho después del tema de Emilio Belvi, ¿Sí? también es el responsable de las jeringuillas de plástico, tío. Sí, las jeringuillas de... ¿Cómo le llamaba? Es que no me acuerdo, lo iba a mencionar. Que, es más, ha dejado el tema de las fregonas. Porque ya la habrán plagiado hasta, vamos, su puta madre. ¿Cómo? Espérate, lo voy a buscar en un momento, ¿vale? Sí, Velo va. buscando. Básicamente voy a Sí. explicar yo. Antes de, o sea, puede parecer muy raro lo de esto de las jeringuillas de plástico, porque yo nunca me había planteado que hubiese otro tipo de jeringuillas, pero Es que yo hay nunca me había fotos de que planteado las eso. jeringuillas antiguas, tío, eran de cristal. Eran de cristal, de hecho eran muy duras de usar, porque comprimían el aire muy mal. Pues puede parecer fácil, pero mantener un líquido sin que esté fuera, sin que le entre fuera mierda, ni oxígeno ni nada, y que tú puedas pulsando atrás eyectar el líquido, es muy jodido, ¿eh? Es más, él fue, digamos, el que... No estoy seguro, si no, creo que no, él no fue, pero él investigó en las agujas hipodérmicas desechables. No sé si el Exactamente. diseño lo ayudó a él, el diseño este de que... imagina una caña, un palo hueco, lo cortáis en diagonal. La parte de arriba es las, no sé si os imagináis la forma, que es forma de pincho pero cortado en diagonal. ¿Sabéis lo que digo? No, lo que viene siendo las aguas de toda la vida que tienen como, ¿me explico? Sí, yo lo entiendo, la jeringuilla de siempre. Las jeringuillas de siempre desechables. Bueno, pues se dice que dejó para hacerlo las que ya no son desechables, las agujas hipodérmicas. No sé. Incluso hay rumores en Wikipedia, dice, pero yo me fío mucho de Wikipedia, la verdad, que Yo sí. vendió la patente a la multinacional holandesa Kuber BV. Sí, La esto es patente verdad. de la fregona, digamos. No, el tema de la fregona, sí que vendió la patente, pero dice que por lo visto no se ha hecho en plan supermillonario con el tema de la fregona porque... Vamos, ha ganado su dinero, vive de puta madre, pero que dice que él prefiere que sea un invento popular, que no que cada fabricante de fregona le tenga que pagar un pastón por cada unidad, ¿sabes? Exactamente. Sea, es un poco un invento del... Pues, podemos fabricar nosotros ahora mismo una fregona y no pasa nada. Exactamente, esto está bien. Es un buen acto, digamos, Manuel. Un punto en positivo para Manuel Jalón y para confiar más en él que en Emilio Belvi, que es un hijo puta Y interesado. la jeringuilla, tío, la jeringuilla es grande. Exactamente, el Emilio y además la familia que está liando. Esto no es, la familia no tiene muy buena sangre, ¿eh? Vamos a hablar de la familia Belvis, ¿vale? Ahora. Porque la historia continúa, no acaba aquí, ¿vale? Porque ahora, en 2008 o 2007, no recuerdo muy bien, la familia de Emilio Belvis fabrica un nuevo sistema de limpieza llamado Sistema Envel, que es el último, digamos, supermoderno cubo de fregona. Aquí nadie va a conocer el sistema Envel, nosotros lo vamos a dar a conocer. Está bastante Sí, bien. es muy... Está bastante bien, pero no lo va a comprar ni Dios. Es sistema de fregado independiente. Sí. Ahora vamos a escuchar un trocito de la publicidad para No, el podcast. esto es real, ¿eh? Esto no lo hemos hecho nosotros, avisamos. Este No. anuncio no lo hemos hecho nosotros. Aparece en la web oficial, ¿vale? ¿Qué va? Venga, vamos a Motivo más cogerlo. para no fiarse de los Belviet. Con el Exactamente. Loquendo, ¿verdad? Pero no lo hemos No hecho. spoile, no spoile, no spoile. Venga, lo ponemos. Entra. Sistema Envel, el primer equipo de fregado, que utiliza siempre agua limpia, para el aclarado de la fregona. El equipo en Bell, incorpora un elemento mecánico, que dosifica el agua limpia cada vez que el usuario lo necesita. Su innovador diseño, evita utilizar el agua residual, incrementando la calidad de la limpieza. Aportando la cantidad justa, reducimos el consumo de agua y la necesidad de producto químico, contribuyendo a la preservación del medio ambiente. Es ideal para todo tipo de superficies e imprescindible para aquellos entornos, donde se exige una correcta desinfección de los suelos. ¡Buah! Pedazo, pedazo de anuncio, tío. Esto sí que es calidad. No, no, sí, ha sonado un Loquendo. Nosotros sí, no lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Y música porno. Y no, tampoco la hemos buscado nosotros. Esto aparece en la página oficial del sistema Embel. Que sí, que sí. Yo soy un genio publicitario y sinceramente yo creo que el mejor modo de publicitar el sistema Embel sí, venga, sería rodar una película porno. En ese totalmente de acuerdo. Tiene bastante agujero el sistema Embel, la verdad. Tú llegas, ¿no? La película es una película publicitaria, ¿vale? Abre la puerta. ¡Ding dong! ¿Quién es? Hola, vengo a enseñarle el sistema Embel. ¡Pase! ¡Entre hasta el fondo! ¿Empieza el porno? Todo con el cubo siempre dentro del plano. Que a veces parece que parece siempre que se mueve el cubo para que siempre salga, pero no. Sí, sí, sí, exactamente. Y ahí follando, y eso se sube ahí a la página porno y eso rula y acaba. Porque no pasa nada, tengo el sistema Ember para recoger el. Oh, ¿el qué? Exactamente. Eso al final de la película. Sí, sí. Y además que una película porno hoy en día roda baratísimo, tío. Claro. Oye, o sea, ¿qué coño es el sistema Embel? Hemos puesto el anuncio, pero la gente no tiene ni puta. Se ha quedado catacroker. Bueno, explícalo. Flipando viendo esto, tío. Mira, pues el sistema Embel básicamente es un cubo un poco gordo, ¿vale? Y tiene dos agujeros, ¿vale? Tiene dos agujeros y un grifo, atención. Bueno, mentira, tiene tres agujeros. Tiene dos principales y después uno chiquitito para meter agua, ¿vale? ¿Cómo se usa esta mierda? Depósito. ¿Cómo se usa esta mierda? Primero, se introduce la fregona en el agujero para escurrir. ¿Cuál es? El primero, que tiene la pieza esta de plástico de Emilio... de Emilio Jalón, digo. De Manuel Jalón. Digamos que ese agujero tiene la zona esa. Tú lo metes para adentro. Limpie... Digamos, escurre la fregona. ¿Curre? Y tiene ese mismo agujero al ladito. En la pared de ese agujero tiene un botón. ¿Qué pasa? Al presionar para adentro, el botón sale. ¿Para qué sirve ese botón? Tú, al golpear con el palo de la fregona inclinándolo, ese botón que hay en el lado del primer agujero, sale agua en el segundo agujero. Agua limpia. Agua limpia. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que tú has escurrido la fregona, sacas la fregona, la metes en el segundo agujero, digamos que absorbe ese agua limpia y con ese agua ya puedes fregar suelo. ¿Qué pasa? Cuando ya has terminado y el agua está sucia, la escurre en el agujero de agua sucia. Vuelve a presionar el botón para que salga agua limpia y así cierra el ciclo. ¿Dónde alojo yo el agua limpia? Pues en el agujero del depósito. ¿Dónde va el agua sucia? El agua sucia va al fondo de, digamos, el cubo. ¿Vale? ¿Me he explicado bien? Sí, sí, sí, yo he entendido. Básicamente siempre vas a fregar con agua limpia. Esa es la idea, eso. Pero, es lo que hemos ¿y la palanquita esa no se atrancará? Puede que se atranque. Yo creo que sí se atranca, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que tiene pinta de funcionar bastante bien, ¿eh? Sí, la verdad es que básicamente, idea, para pero... que la gente lo vea mejor, es el típico cubo de toda la vida al que le han puesto encima una especie de dos embudos. En uno escurre y en el otro moja. Claro. Ya está. El agua que escurre, que es la sucia, va a un depósito y el agua y en el sitio donde moja echa agua limpia que va de otro depósito. Claro, ya está. Perfecto. Perfecto, y después ellos prometen que puedes alojar el agua de ella fácilmente, pero en el anuncio, bueno, en WordPress, en vallamierdadeposca.wordpress.com voy a poner un enlace al vídeo que acabáis de oír. que es la polla, porque al final va a desalojar el agua del cubo y se le derrama, porque eso es una mierda. No, tío, yo veo el cubo normal, yo lo veo bien. No, pero ¿tú has visto el armatoste que hay que quitar del cubo? Porque ahora, después, está toda la pieza grande. Esto ya estoy sacando defectos, ¿vale? Está bastante bien, sí. Pero ahora tiene la pieza grande esta encima, donde están todos los agujeros, que tú básicamente, al sacarlo... claro, es que es un cubo normal con los dos agujeros puestos encima. Y para vaciar el agua sucia tienes que quitar los dos agujeros que son una sola pieza. Sí. Y también tiene una ruedecilla. Oh, eso también es muy importante y un avance, porque eso ayuda mucho en la comodidad de poder llevar el cubo por donde tú quieras, ¿eh? Mi cubo sí. Es sistema gaviota y también tiene ruedas. ¿Tiene ruedas el tuyo? Sí. Pues sí. Yo no he visto en mi vida un Fuck cubo. Yeah. Mentira, joder. Le ha puesto un monopatín debajo. Eso no cuenta, Carlos. No, no, venían de fábrica. Joder. Yo lo que sí he visto, que yo tengo y no he caído, esto no tiene nada que ver, se me está yendo la olla, que es un soporte para poner las bombonas, sí, porque yo uso bombonas de butano. Sí, también lo he visto. Yo lo tengo. Y también uso. Ahora que Sevilla está más atrasado que el resto de España, tío, tenéis que entenderlo. Claro, lo sé. Y todavía usamos las bombonas, el fuego, de que son chocados piedras para ese fuego, también lo hacemos. Sí, sí, o chocamos dos cabezas y es lo mismo. Sí. Sí. Eso siempre. Bueno, lo que estábamos diciendo, la pieza esa tú al sacarla me he dado cuenta yo de que la pared, digamos que el techo de esa pieza se moja con el agua sucia. Entonces tú al sacarlo me he dado cuenta que gotea un huevo, tío. No, yo sí, tienes razón en eso, pero basta con ir con un poco de cuidado. Lo que pasa es que el tío que ha hecho el vídeo ya por cómo es el vídeo, que además está en 4/3, ya por cómo es el vídeo se ve que es un gilipollas de cuidado. Así que no me extrañe que sean defectos suyos. De nada. Con un poquito de cuidado. Funciona. De nada, Belvis González. Este no es Belvis Montesano, que supongo que será el padre. Este es el hijo. Belvis González. Es más, el vídeo que os vamos a pasar es de la cuenta de YouTube Belvis G. ¿De qué será la G? De González, te lo digo yo, ¿eh? De Filipo. Oye, también hay otros familiares que están haciendo otras cosas. Llevan también. Sí, ahí... La familia Belvis lleva también una empresa de piscinas. Sí, de cloro, ¿no? De sistemas de cloro y cosas así. Sí, de piscinas, ¿no? También de fondos de piscinas en general. De sí, sí. La de esto de porcelana, las piscinas. Bueno, no porcelana, mierda que estén forradas. Yo, de hecho, he llegado a ver en algún sitio esto de Belvis, tío, de las piscinas estas. Es un símbolo que llama mucho la atención porque parece que sean naves espaciales. Pone Belvis, así en mayúscula, todo guapo. Sí, y después tiene como un aura rodeándolo, tío, el símbolo. Sí, sí, lo he visto. Es el símbolo de la empresa Belvis. Sí, sí, lo he visto. Y también en la lleva una cosa un poquito redundante nada más, ¿eh? Que es pavimentos con tecnología de pavimentos. ¿Cómo llamarle claro. a la tecnología de pavimentos? Pues tecnología de pavimentos. Es que los señores Belvis son unos genios. Son genios, tío. Es del que lo llevan en la sangre, tío. ¿Cómo claro. llamar? ¿Cómo puedo llamar yo a la tecnología que estoy usando para los tecnología de pavimentos? Si es que soy un genio. No, bueno, no, pero vamos que... La verdad que me parece un sistema bastante competente el de los cubos. Sí, sí, está bastante bien. Bueno, y ahora diréis, bueno, pues, hostia, pues, si es un cubo de fregona, que es la polla, que es mejor que el que yo uso normalmente. Siempre con agua limpia, la polla. Claro, ahora me estoy interesando. ¿Por cuánto puedo encontrar este producto? Eso ya es otra, esto es harina de otro costal. Ponte de rodilla, que te la vamos a meter. Exactamente. Es muy caro, ¿vale? El cubo con sistema Envel de 7 litros, que está bastante bien, 7 litros. 7 litros es tela, ¿eh? ¿Cuánto puede costar, López? Dime tú cuánto puede costar. No mires el precio. ¿Cuánto dirías que puede costar, digamos, ese todo esto que te hemos contado del sistema Envel? Yo qué sé, 30 euros, 40. 40 estaría de puta madre, ¿verdad? Yo me lo compraría por 40. Yo no, yo pagaría 20 euros. Ni más ni menos. No, yo 20 me parece muy poco porque hay cosas que no vas a encontrar por 20. Sí, bueno, yo pondría eso. 40, pues, 40, 50. Lo siento, yo no me gastaría más de ese dinero y creo que la mayoría de gente, 20 euros, que digo que la mayoría de gente, 20 euros por un cubo de fregar, sí, le parece caro. ¿Qué decía y López? Para eso vamos a usar el cubo de siempre. ¿Qué decía López? Que digo que 50 euros como mucho, ¿no? O sea, a mí me parecería lógico, ya no cómodo que le guste a la gente o que venda más, sino lo lógico sería 50 euros. Vale, estamos diciendo precio al azar, ¿no? Pero no cuesta ni 50 ni 20. Cuesta 109 euros. 109 euros el de 7 litros. Es una pasada. A mí me parece caro. Yo no soy rico. A lo mejor si soy rico, sí. Pero cómo no. Nada, si eres rico creo que te da igual lo de limpiar, ¿eh? Pero no me hagas mucho caso. Sí. Después hay otra versión de 16 litros. Un cubo de 16 litros que es enorme, bastante, bastante grande, el doble casi, más del doble. 150 euros, ese es el tamaño, digamos, maxi. Yo de hecho recuerdo que cuando hicimos, porque mucha Sí, gente no sí. sabe, pero nosotros no empezamos este podcast con el primero. Nosotros teníamos una temporada cero. Que la he mencionado antes, que yo mencioné y hablé de este tema erróneamente, digamos, Didi. Sí, en la temporada cero hicimos, creo que un año de podcast y fueron 14 o 15 episodios. Sí, Lo sí. subíamos a Mega Upload, no lo escuchaba menos gente todavía de lo que escuchaban este. Nadie. Y recuerdo que había otro más grande todavía, ¿no? Que el de Sí, era 17. uno más grande, 16 litros. No, no sé si atreverme a decir 50. 40-50, era ya industrial, tío. Estaba 50 litros. 250. Que era, la foto, la imagen era impresionante. Era el cubo más grande que la fregona. Era, no, más grande a lo mejor es aero. Pero era la mitad para arriba de la fregona. Así era el cubo, dices tú. Me cago en la leche. Era monstruoso. Eso no se lo va. ¿Qué Y fregamos costaba con eso? 250 euros. Normal que la hayan reducido de 50 litros a 16. No, no es que hayan reducido, es que tenían los tres modelos, yo me acuerdo. Tenía los tres Tenían el de modelos. 7, el de 16 y el de 40 o 50. O sea que ya Pues. supongo que habrán vendido dos y han dicho, bueno. Esto no lo va a comprar ni Dios. Bueno, pues hasta aquí toda la historia de la fregona, el apasionante mundo de la fregona. Yo lo que me gustaría decir de lo nuevo del sistema este de Belby ¿Sí? es que está muy bien, tío. Pero es lo que decíamos antes del modelo Gaviota. Sí. Que es perfecto. Es que, vale, este es mejor, pero es mucho, mucho más caro de producir. Exactamente, es que Emilio La. tiende a buenas ideas, pero son más caras. Bueno, ya no Emilio, esto es la familia, ¿no? Es muy caro de producir y si un producto es muy caro y aunque lo vayas a usar todos los días, pero si un producto es muy caro, al final la gente no lo quiere comprar teniendo el antiguo. Y además que, ¿por qué la fregona es tan popular? Porque Manuel Jalón decidió no cobrar super Rebajar. royalty todo el rato. Claro. O sea, cualquiera puede hacer su propia fregona, mientras que el sistema Envel este, solo puede hacer la empresa Envel. Claro, también. Y no es que sea una empresa súper puntera a nivel nacional, por lo que no. Yo de hecho no lo No. he visto en la vida real, no lo he visto nunca. Exactamente. Yo, gracias a que he descubierto el sistema Envel, me he decidido a hablar sobre la fregona. Pero este descubrimiento ha sido súper casual. No he Sí, así. dicho. No he dicho que después de la famosa escoba de. Uy, escoba no, fregona. O lavasuelo, o como le llames donde tú ibas. Después de la fregona de algodón, ya se están haciendo pues de otros materiales que, claro, absorben mejor el agua. Como. ¿Conocéis alguna empresa que venda fregona famosa? No. Sí, yo he visto en televisión anuncios de fregona, vamos. Yo lo que he visto últimamente, que creo que es una de las mayores gilipolleces de la historia de la humanidad, Sí. es una fregona, ¿vale? Es una fregona normal y corriente como las que todos tenemos, pero circular, Ah, ¿vale? sí. Y a la que le han puesto en el palo, arriba del palo, donde está el manguito ese con un Como agujerito para la. colgar la fregona, le han Sí. puesto un joystick con un botón. Entonces tú pulsas el botón y la fregona, la parte de abajo de la fregona gira. Vaya. 360 grados, súper rápido. Vaya gilipollez. Eso es pero. Provocando que el líquido que intentes secar se Te lo eche esparza aún a más. los pies. Se lo Bien. echa a los pies y a los lados. Porque además súper rápido, tío. Bueno, Sí. es una cosa acojonante. No sé, Y dices tú, pero, ¿en serio? yo no la he cogido nunca, pero pinta mal. No, yo Pinta nunca mal. la he cogido, pero lo he visto. Voy a confesar que me gusta la teletienda y la suelo ver. Oh, de verdad, de vergüenza. Eres un enfermo. La solía ver bastante. Y era aquello de la fregona giratoria te lo vendían por 60 pavos, pero te regalaban dos y tres o cuatro de recambio, tío. Coño. Sí, es muy mierda. De hecho, también recuerdo en la época yo quería comprármelo, no la fregona giratoria, pero recuerdo que a veces anuncian cosas útiles en la teletienda, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo Recuerdo una qué? cosa que era para, perdón, para pelar las patatas exactas, tío. Ah, sí. Era, o sea, tú pelas la patata, ¿no? Le Sí, quitas sí. la piel. Y ahora tú quieres cortarla exactamente cuadradita como las que te venden en el McDonald's. ¿Sabes? Menuda gilipollez. Finita cuadradita, ¿no? Bueno, pues era. Si te lo venden por 2 pavos, sí. No, no, era como un trozo de plástico así burdo, redondo, en el que tú ponías la patata ya pelada y ahora salía una especie de cuchilla cuadrada que la cortaba perfectamente en ese tamaño. Y también tenía cuchillas de otros tamaños por si querías trocear otras cosas. En Bien, plan, bien. solo tenías que quitarle la piel o lo que sea. O si querías, por ejemplo, voy a cortar los pimientos en juliana, ¿no? Que es así alargadito. Para los que no Sí. sepáis cocinar. Pues coge, pone el pimiento así abierto, zas, pega el corte y ya está hecho. Era útil aquello, ¿eh? Sí, bueno, como la pintura esa, ¿no? Tú tienes varias teorías sobre esto de teletienda que a veces venden cosas útiles. Porque tú me mencionaste la de la pintura. Recuérdalo, anda. Que el spray, ¿no? Sí, el spray de pintura. A mí me parece inútil, pero tú di lo que quieras. La verdad es que no me acuerdo muy bien de aquello, pero era básicamente yo esos sprays los he tenido en mis manos, pero los industriales, porque mis padres tuvieron durante mucho tiempo una empresa de ebanistería y carpintería. Y de hecho recuerdo que las puertas que tenéis en vuestras casas, si son de madera, si son de color madera y son brillantitas, para lacarlas se usan unas pistolas. Que te tienes que poner una especie de máscara y una pistola de los recubre y ya está barnizado. Y Pues qué es lado. básicamente eso, pero aplicado a pintar la pared, tío. En vez de cogerte una brocha o un rodillo de mierda, pues es una pistola de agua. Una pistola como los que usan los grafiteros, tío. Ya, me lo Pues. imagino. Y ahí pinta la pared, tío, de puta madre. Me parece que es un invento interesante. Yo creo que sería Vamos, no un está. auténtico desastre porque si yo quiero pasar de un color a otro, incluso si lo de la valla me parecía ridículo porque pintaban una valla y como era spray, la pintura pasaba, digamos, la valla y caía al césped. Y decías tú, gilipollas. Pero tampoco pasa nada porque caiga césped. Hombre, pero si tienes algo que te ¿Tú? importa y no es césped. Se me va la No, voz. yo lo veo. Que no es Pero venga, césped. ¿y cu cuántas veces en tu vida vas a pintar una superficie con agujeros, tío? Nunca, normalmente pintas una pared y toda la habitación la vas a pintar del mismo color, ¿no? No es que quiero esta pared No. verde y esta pared rosa. Voy a cambiar Yo de color a la mitad del proceso. No, tío, tú usas un solo color. tengo mi habitación pintada de arcoíris. Tú eres Ese es especial. el motivo de que todos estos moros te estén persiguiendo para matarte, ¿verdad? De Pues hecho, me voy a unir a ellos. Es que a no, en pedirle. serio, tío. A mí me parece bien. No es ningún invento, porque yo esas pistolas las he visto de toda la vida. De hecho, no son como las que salían en la tele, sino eran de metal, así más industria Bueno, profesional guapo. pero esto no le interesa ni a su puta madre, Carlos. Pero si ya es muy cortito el podcast, podemos seguir hablando aquí un rato. Sí, una polla, ¿cuánto llevamos ya? No llevamos ni una hora de podcast, llevamos 43 minutos. No, pues esto ya está de puta madre, ¿eh? Si habla por Nada, vamos hablar, sí. tampoco. Pero bueno, no sé. Yo lo único que espero es que si alguien va a escuchar esto, que lo dudo, que piense realmente cuánto de los inventos de los que nos. Cuántas de las cosas que estamos rodeados día a día son inventos de puta madre y son bastante complejos. Y el buen Sí, bueno. arte. O la buena ingeniería, una vez que la has visto, te parece tan simple que tienes la idea de que a ti también se te podría haber ocurrido. Y Sí, no es bueno. así. Hombre, pues yo fácilmente se me podría haber ocurrido ponerle un trapo a un palo, a un trapo, pero ¿Ya tú Claro, crees que se sí. te habría Cojo. ocurrido la pieza esta de los cubos? Yo creo que no, ¿eh? Ni uno ni el otro, tío. Siempre que te parece súper fácil cualquier cosa, no lo es. La Para nada. simplicidad es muy compleja, tío. Algo que sea tan sencillo de que nunca más lo tenga que mejorar, tío, es jodidamente complicado. Después de estas enseñanzas casi éticas, dejamos el podcast, ¿no? Ya hemos acabado bien, ¿no? Que ya es tarde y Manuel yo... Jalón, un grande. Sí. Un grande del diseño español. Y que sigáis sintonizados en el podcast. Que el siguiente episodio promete, ¿eh? Va a ser bueno. No va a ser Sí, ni de sí. cine ni de fregona, de verdad. Va a ser bueno. Os vais a reír y todo. Sí, Sí. claro. Como el Segunda de... vez decimos lo Bueno. mismo. Aunque en el nombre pone vaya mierda, no. De Que va, siempre verdad. tenemos calidad. Bueno, pues lo digo ya, que estamos en vaya mierda de Word, vaya mierda de podcast. Oye, mierda de golpe. Sí, es, Ellos WordPress también es una mierda. en cada episodio uno tiene que fallar la dirección de WordPress. Claro, es que Por WordPress es una mierda. favor. WordPress.com es una mierda. Si queréis tener un servicio bueno de WordPress, tenéis que coger el de pago. Que WordPress es una Hola. mierda, coño. Que cojáis Blogger, que es mejor. Bueno, pues estamos en vaya mierda de podcast.wordpress.com. Estamos en redes sociales como Facebook, Twitter, Twenty. También estamos en iVoox. También estamos en iTunes. Ah, Y bueno. en radio post castellano también estamos ya. En Radio Post Castellano estamos ya definitivamente de verdad. Ya estamos, de verdad. ¿En serio? Yo no lo sabía. Bueno, pues pondremos un enlace a Radio Post Castellano ahí también en el blog. No, no lo pondremos porque yo no sé cuándo lo emiten. Lo emiten según el designio de los dioses. Así que Sí. bueno, radio post castellano. Debo de avisar que algo raro pasará en iTunes porque ha habido un fallo en Blip donde alojamos los audios. Y esto no nos afecta solo a nosotros, sino a la podcastfera entera que tenga su audio alojado en blip.tv. Por tanto, puede que haya algunos fallos, pero en breve estarán solucionados, ¿de acuerdo? Así que os podéis suscribir tranquilamente. Veréis un nombre extraño que no es vaya mierda de podcast, pero supongo yo que se arreglará. Lo de Blip lo Sí, arreglará. Blin lo arreglará. Pues Y hombre, bueno. con todo lo que le estamos pagando. Y. Sí, un cojón de pato. Dime, di, ¿qué es lo que falta? El correo. Y el correo electrónico, Sí, también que es está. mierda.podcast@gmail.com. Sí, también Twitter estamos igual, mierda.podcast. Y haznos cositas. Y Y en López. Twitter yo vamos a empezar ya a poner cosas, ¿no? Sí, claro, ya tenemos audiencia y eso. Venga. Bueno, pues nos despedimos. Yo he sido Juanjo. Yo he sido Carlos Cuba. Y yo López. Que bueno, ahí está. Acompañando como un fiel aliado. Fiel corcel. Sí. Fiel corcel. Hasta dentro de Que me 15 días. echa amigo de los kosovaros, ¿eh? Tener Mierda. cuidado conmigo. Bueno, ya nos contarás un día de esto la historia de los kosovares, ¿eh? Sí. Y los Ya os robados. contaré. Esto promete. Si la fregona triunfa, seguro que los kosovares lo peta. Vale, hasta luego. Dentro de 15 días.